Querer es poder. Hoy los invito a participar del proyecto Operación Guinda. Y el proyecto Operación Guinda es nada más y nada menos que los segundos mejores 18 pesos argentinos invertidos en mi vida. ¿Y esto qué significa? Si ponen en el buscador de Google, encontrarán que hace unos años una serie de reportajes dio vuelta por blogs de muchas partes del mundo y se titulaba Los mejores 18 pesos invertidos de mi vida, que fueron esos 3 dólares que me permitieron crear la red virtual, la red radar y todo el producido de la red radar en internet. Busquen el artículo, léanlo y van a saber de qué estoy hablando. Pero en este caso, en particular, los estoy invitando a participar de los segundos 3 dólares mejor invertidos de mi vida. En este proyecto Operación Guinda, que es un proyecto de simulación de negocios, pienso quintuplicar lo hecho con aquellos primeros 18 pesos. Como dice un buen amigo mío, muerto de risa, haces humo y lo convertís en oro. Y sí, también con humo hago hollín, con el hollín tinta china y con la tinta china los cuadros que pueden observar en las galerías de Artelista, de Flick y de los espacios de arte virtual del Atelier Patagoni. Querer es poder, y esto quiero que ustedes lo entiendan, pero esta vez desde adentro, participando. En primer lugar, con este audio y con los que vienen detrás de este audio, quiero que entiendan la medición que vamos a utilizar, la forma que vamos a medir los resultados de esta segunda fase experimental para emprendedores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estamos participando, ustedes y yo, de una serie de páginas, blog, podcast y videos en forma totalmente rudimentaria y casera, con elementos como este micrófono, comprados en un bazar de todo por 2 pesos, con locutores no profesionales, y cómo vamos a advertir en el primer top de agenda, que va a ser para noviembre de este año 2009, los avances. Va a ser viendo cómo, con la incorporación de profesionales, de talentos, de colaboradores, de participantes en el proyecto, en distintas actividades y especialidades, vamos a poder comparar lo que esté en internet en noviembre del 2009 con estos primeros avances, puesta en marcha y lanzamiento del proyecto que ocurrió el primero de marzo de este año. Esto quiere decir que yo ya cuento con 1590 vínculos en las redes sociales y en las redes profesionales y en la base de datos de la red radar, a quienes estoy convocando para que con su ingenio y con su talento comiencen a desarrollar el mejoramiento de todo este sistema de herramientas para emprender. Entonces, con webmaster, con locutores profesionales, con técnicos en grabación profesionales, con especialistas en comunicación, con traductores, con una gama infinita de colaboradores, fotógrafos, productores de video, vamos a iniciar el primer paso de esta escalera de entrenamiento que es Operación Guinda, comenzando a hacer rendir estos 3 dólares iniciales que ya invertí en este proyecto y que les puedo prometer y garantizar va a ser todo un éxito. A partir de ahora, todo aquel que quiera crecer con este proyecto, involucrarse y participar, tiene la puerta abierta, la puerta virtual abierta, con su idea, porque eso le va a permitir fijar en primer lugar lo que todo emprendedor necesita: fortalecer, difundir y poner transparentemente a los demás su marca personal, su talento profesional, su habilidad para emprender. Entonces, esto es muy simple: con tu idea, con tu profesión y especialidad, con tu talento, simplemente puedes contactarte a mi base de datos en redtreleu@yahoo.com.ar y ponerte en contacto con la coordinación general del proyecto, y comencemos a fabricar esta segunda versión de los mejores 18 pesos invertidos en mi vida. Es un proyecto para entusiasmarse, es un proyecto para crecer y desarrollarse, y es un desafío en competencia para desarrollar las mejores habilidades personales para emprender. Quien les habla, Raúl Alezanco, Entre Leu, Chubut, Patagonia, Argentina.